Un fuerte abrazo y una felicitación para Jaime Federico Hernández Saavedra, amigo que ha hecho... Él es egresado de la Facultad de Teatro de la UB y realmente casi toda su carrera la ha hecho para el Centro Cultural del ISTE o ISTE Cultura. Y ahí ha cosechado muchos éxitos, ha participado en muestras de aquí de Jalapa, ganado algunas, varias de las pastorelas más recordadas también las dirigió él hasta un tiempo un poquito. En broma le decíamos Mr. Pastorela, pero se los digo porque acaba de ganar un premio nacional de auspiciado por la UNAM. No es el primer jalapeño que lo gana, pero nos da muchísimo gusto que Jaime Federico se traiga ese premio con un montaje que los Chicantana hicieron famoso hace muchos años y que Jaime Federico remontó de... no remontó porque eso sería si lo hubieran hecho los mismos Chicantana. Fue una otra versión de Pero Sigo Siendo el Rey. Y con esa ganó este concurso que hace la UNAM, esta muestra. Es un festival. Y bueno, se trae un buen recuerdo, un buen premio. Y además muy merecido por toda su trayectoria. Jaime Federico, un abrazo. Y revistero, además. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos? Hoy va a ser día de cuentos, porque al ratito, atención, Naulinco, Francisco Morales nos envió desde hace un tiempo un cuento que no habíamos podido emitir, porque están programados ya los bocadillos, pero lo vamos a hacer fuera de bocadillos, con todo gusto. Y además, como es de Naulinco, son cuentos muy... muy agradables, inocentes, ¿no? Son zapatos que viven azarosamente. La vez pasada fue el caso de unos tenis que tiran a la basura y ahora va a ser un diálogo entre unas presumidas botas y unos zapatos comunes y corrientes. Bueno, eso será al ratito. Javier Aranda Luna escribe en La Jornada algo relativo a Miguel León Portilla. Dice, yo me lo encontré hace tiempo, a Miguel León Portilla, en el pasillo del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Iba yo a entrevistarlo. Cuando intenté dirigirme al elevador, me comentó él mismo, don Miguel, que no servía el elevador. Ay, espero que lo arreglen pronto, le dije, mientras él subía con dificultad la escalera camino a su oficina. Pues ya está grande, don Miguel. También yo, aunque llevo varios años esperando, a uno de esos genios administrativos se le ocurrió instalar un elevador francés porque era más bonito y ligeramente más barato que los conocidos Otis que hay en todas partes. Funcionó muy bien un tiempo, pero se descompuso y llevan años sin conseguir refacciones, pues son franceses. Digo, no se ve tan difícil, no son de Marte, ¿no? Pero de todos modos, de los Otis, pues hay refacciones en todas partes. Bueno, León Portilla no tiene pelos en la lengua. Un día le comentó al rector de la Fuente que sus ingresos por el Colegio Nacional, por la Academia Mexicana de la Lengua y como investigador universitario, le parecían excesivos en un país con tanta pobreza. Yo podría vivir bien solo con mis ingresos de la UNAM, decía don Miguel. Y en otra ocasión quise entrevistarlo para Televisa porque Javier Aranda Luna es de las pocas personas que valen la pena, que son gente culta, que aportan, ¿no?, con esa posibilidad que tienen de hacer buenas entrevistas, de darle siempre un marco de referencia al lector. A mí me gusta mucho leerlo. Y está en Televisa porque tiene un programa que nunca me sé ni el horario ni los días, pero cuando aparece por ahí lo veo con mucho gusto. creo que se llama Recordando A, algo así. Entonces, pues lo invité, ¿no?, a don Miguel. Pero pocos días después, cuando volví a buscarlo, con la camiseta de un medio público de Televisa, de un medio público, de inmediato me dio la entrevista. Le importan las camisetas, parece que para él, en efecto, el medio es el mensaje. Pero además de llamarme la atención, de tratar a un hombre sin dobleces, me sorprendió también su capacidad de trabajo. Y su asistente nos recibió con un texto con inmensas letras, quizá de 56 puntos, para que León Portilla pudiera leerlo, ¿no? El historiador seguía con detenimiento el texto y hacía algunas observaciones. Y ahora, por algunos amigos comunes, me enteré de que al estar hospitalizado no ha dejado de escribir. Hace algunos años formé parte de dos jurados de premios editoriales y en ambos casos León Portilla había publicado un par de libros que permitió que algunas instituciones, o más bien que alguna institución, los propusiera. Yo le di mi voto a cada libro en las dos ocasiones y en ambas el resto del jurado lo hizo a un lado con razones que nada tenían que ver con las bases del concurso. Ya está muy grande. Ah, está muy visto. Siempre habla del mismo tema. Fíjense nada más. Por el número de usuarios, no deben importar más los libros que estudian el español que los libros dedicados a las lenguas originarias. Tiempo después, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos le otorgaba el premio Leyenda Viva por haber estudiado la lengua y la literatura náhuatl con una energía inagotable y con una profundidad de entendimiento poco común. En el continente americano existen pocos que hayan hecho tanto por esclarecer una filosofía indígena como León Portilla. ¿Qué pensará don Miguel sobre los desplantes de racismo, por ejemplo, que ha provocado la nominación de la oaxaqueña Yalitza Aparicio al Oscar? Me atrevo a preguntarme eso porque su maestro, Manuel Gamio, le decía: no pienses solo en los indios muertos, Miguel, piensa en los indios vivos. Y ha seguido su consejo. León Portilla conoce de la discriminación al mundo indígena. Cuando estudiaba en Estados Unidos a los presocráticos como Heráclito y Parménides y vio los textos de Nezahualcóyotl, a Yocuán o Tochihuitzin, y le pareció que los pensadores griegos y los de México antiguo se parecían. Publicó su tesis La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, y muchos académicos e intelectuales se rieron, creyeron que estaba loco. ¿Cómo que los indios, si ni piensan, cómo van a tener filosofía? Y ese libro, hay que decirlo, se ha traducido a los principales idiomas occidentales, incluso al griego. Bueno, los libros nuevos son los que no hemos leído, no los más recientes, no los recién publicados. Mira, este está bueno. Los libros nuevos son los que no hemos leído, no los más recientes, no las novedades. La tesis ninguneada en su momento de León Portilla, su visión de los vencidos, y por lo menos sus 15 poetas del mundo náhuatl seguirán siendo las novedades editoriales por muchos años. Los libros nuevos del 2090. Qué bueno que la UNAM le rinda un homenaje a quien ha hecho a nuestro pasado y presente indígena tantos homenajes con sus libros. Un homenaje es un honor que se otorga, una muestra de respeto, la fidelidad que se ofrece. Bien. Muy bien. Bueno, son las 8 de la mañana con 25 minutos. La Cruz Roja Mexicana, Delegación Jalapa, Semana de Salud Visual. Del 25 de febrero al 1 de marzo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, va a haber diagnósticos gratuitos de problemas patológicos de los ojos. y venta de lentes, lentes especiales, oftálmicos para tratamientos refractivos y para prevenir y tratar problemas con la vista. Bueno, no es gratis, pero casi. La consulta cuesta 40 pesos. En Clavijero número 13, aquí cerquita está la Cruz Roja. Teléfono 818-5034. 818-5034. Aprovechen. Porque los lentes no son nada baratos. Así que de 10 de la mañana a 7. Del 25 de febrero al 1 de marzo. Y recuerden que hoy termina el plazo también para los registros de los apoyos que se les van a dar a las personas mayores de 68 años. Hay muchos módulos en la ciudad. Ya hoy es el último día. Solamente hay que llevar la credencial de lector. Eso es todo. Y ir personalmente porque les toman una fotografía. Hay también apoyos para a la palabra, para, pues digamos, pequeños emprendedores, ¿no? Que quieren empezar algún negocito, alguna pequeña empresa. Y les dan crédito a la palabra, es decir, sin nada de requisitos. No es mucho lo que dan, pero 5,000 pesos, digamos, para empezar un negocio. Y si funciona, pues creo que tienen derecho a préstamos mayores y así. También en estos módulos se da apoyo para los chavos que no tienen trabajo y, ¿cómo le llaman? Es un nombre muy rimbombante, Jóvenes Construyendo el Futuro, que no son otra cosa que los ninis. Pero bueno, está bien, ¿no? Que les den chamba a los ninis. Y también hay para invalidez. Entonces recuerden que hoy es el último día, busquen su módulo más cercano, que hay muchísimos en la ciudad. Bien, pues vámonos entonces con nuestro primer espacio musical aquí en la revista y luego continuamos. Thank you. Según Plutarco, hay amores tan bellos que justifican todas las locuras que hacen cometer. Continuamos. Esta bella música es del siglo XVI. Es música veneciana que se tocaba, parece ser que en situaciones de luto, según si está bien la traducción, y de Paul Odet. Bueno, estamos viviendo aquí en Veracruz una situación muy difícil porque la asociación esta de Alto al Secuestro acaba de dar las últimas cifras y pues ya se habrán enterado, ¿no?, que tenemos el deshonroso primer lugar de incidencia de secuestros para este año, es decir, para enero. No me acuerdo de las cifras, quizás eso pase a un segundo término. Porque luego las cifras necesita uno dimensionarlo, ¿no?, para hacer comparaciones y a veces para justificar la inseguridad o para hacer una crítica, pues se utilizan cifras y cifras y cifras. Pero la cuestión, digamos, de que tiene que ver con la percepción que tenemos los ciudadanos con respecto a esto, es lo que realmente importa. Yo no sé ustedes, pero uno trata de vivir aquí en Veracruz y en Jalapa, donde Jalapa se ha convertido en una de las ciudades donde hay más secuestros y asaltos. Realmente es triste, muy triste y lamentable que así suceda. Tratamos de vivir la vida normal, ¿no? Es decir, salimos a trabajar, salimos a divertirnos, vamos al cine, vamos a comer, lo que sea. Como si no pasara nada. Pero creo que en el fuero interno de casi todos tenemos una especie de ansiedad, de desánimo, de tristeza, de preocupación por lo que está pasando. Ya no hay una tranquilidad como antes, ¿no? Incluso las cosas que te causan placer, pues sí las hace uno y te causan placer, pero no es igual, no lo disfruta uno. Además está uno preocupado por la familia, está uno preocupado por los amigos, está uno porque cada vez son más los casos donde ya supiste. Entonces, pues es muy triste, la verdad, ¿no?, lo que está sucediendo y como uno no sabe o no entiende de estrategias para combatir la inseguridad, pues está uno así como en un vacío, ¿no? Como, pues a ver qué pasa, ojalá que se haga algo. Seguramente se está haciendo, pero no está dando resultado. Entonces, pues esperemos que... Aquí en Jalapa y en Veracruz había sido como de repente bajaban, ¿no?, los niveles de inseguridad, de delitos como secuestro y demás, y de repente se incrementan y luego vuelven a bajar y así estamos, ¿no? Bueno, pues miren, a propósito de la felicidad, Fernando Savater, como el otro día lo comentábamos, dice, si nos ponemos a pensar en los placeres que recomienda Epicuro, vemos que sobresale por encima de todos la amistad. La amistad es un placer. El pináculo de la satisfacción vendría a ser el de estarse sentado a la sombra de un árbol charlando con los amigos, ¿no? Y eso es lo que hacen algunos. Quizá de un árbol no, pero sí de un café. Reuniones que se hacen, por ejemplo, en la Naval, aquí en la tradicional Naval de la calle Zaragoza o en la parroquia, y donde los amigos se pasan horas y horas y horas platicando. Digo, los que pueden hacerlo. Esa sería la felicidad, dice Epicuro. No es que Epicuro reconozca exclusivamente los placeres de la conversación y del intelecto. Ay, no se vale meter ahí el Facebook. Y desdeña otros placeres más sensoriales, ¿no? Todo lo que proviene de los sentidos es muy importante para Epicuro. Pero con un enfoque distinto del que le damos nosotros. Es decir, Epicuro valora los placeres en el reposo. Valora el placer que viene después de la satisfacción del deseo. Habíamos hablado de que desear mucho y si no concretas, no realizas tus deseos, pues viene la frustración. Y hay gente que vive frustrada eternamente, ¿no? Entonces, uno de los consejos que da él es no desear tanto. Aunque esto implique también una desaceleración, digamos, del proceso de desarrollo, de logros en la vida de una persona, que también son importantes, ¿no? Los logros que va uno haciendo, que va uno consiguiendo, porque eso te va reforzando toda tu estima, y entonces ves las cosas de otra manera, que si estás en fracaso, fracaso y fracaso todo el tiempo, ¿no? Bueno, allá para quien quiera tomar, no desear, es decir, hay cosas que puede uno desear y hay cosas que sabes que no puedes. Yo no puedo desear ser el centro delantero ni siquiera de los tiburones porque no tengo cualidades ni la edad ni nada para hacerlo, ¿no? Hay cosas que sí, que son viables, que son muy difíciles de conseguir, pero que con mucho tesón y echándole ganas se puede. Y hay otras que de plano, ¿para qué nos hacemos? No se puede. Mientras que nosotros, por el contrario, tenemos una concepción y una perspectiva activa del placer. Bueno, retomamos tantito. Esta satisfacción que viene después de haber satisfecho un deseo. Ay, vamos a descansar tantito, ¿no? Pero nosotros, por el contrario, tenemos una concepción y una perspectiva activa del placer. Lo placentero es la actividad con la que saciamos el deseo. El placer de comer se da cuando estamos comiendo, ¿verdad? Y cuando terminamos de comer nos decimos, ¡ay, qué lástima, ya se acabó! Para Epicuro la satisfacción del deseo no es completamente placentera porque viene azuzada por una necesidad. Cuando estamos con el bocadillo, no tenemos tiempo ni estamos en la disposición correcta para saborear el placer. El placer se desprende cuando la necesidad nos ha dejado de molestar. Uno disfruta cuando se calma ya el hambre, cuando se pasa el sufrimiento de la sed, cuando resolvemos ese problema que teníamos que no nos dejaba dormir, cuando ya pasó y podemos charlar o pensar tranquilamente, cuando ya no haya inseguridad, ¿no? Y podamos charlar y salir y vivir tranquilamente. Se dice en este sentido que el placer al que aspira Epicuro sería catastemático. Esta es una palabra que originariamente quería decir organización o sistema, pero que en el contexto en el que la usa el griego la entendemos como una clase de placer que no valoramos por su intensidad, sino por la ausencia de dolores, molestias o turbación. Para Epicuro el placer es indolente, en el sentido literal de la palabra. Algo así como un sinónimo de indoloro. Lo placentero impera en nuestro organismo cuando no tenemos hambre, ni sed, ni calor, ni frío excesivo. Estamos bien cuando hemos satisfecho las necesidades y las urgencias. Para disfrutar de un placer sereno como el que defiende Epicuro, es muy importante embridar a la imaginación. Lo dejamos esto ahí para la próxima. Fernando Sabater, Carlos García Gual y Javier Goma Lanzón escribieron este libro que se llama Muchas Felicidades. Muy bien, vamos a escuchar otro poquito de música, luego vamos a leer un cuento de Francisco Morales y luego el Café de los Prodigios. uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia, libres también de los demonios del tedio, de la trivialidad, de la pequeñez. Sergio Pitón. El botín y la bota. Cierta noche, en una zapatería en el pueblo de Naulinco, un coqueto botín trataba de conquistar el amor de una preciosa bota. Y así comenzó todo. Dice el botín: hola, preciosa, bonita noche, ¿no crees? Ay, no me molestes, chaparro, contestó la bota, viéndose al espejo lo reluciente y bella que estaba. El botín volvió a replicar: ay, cómo me gustas, por morenita, alta, ay, bien formadita que estás, ¿verdad de Dios que sí? La bota, muy oriunda, le contestó: ay, condenado chaparro, ni sueñes conmigo. Tu destino es pisar un potrero en los pies de un vaquero. En lo que corresponde a mí, sin duda alguna, me lucirán en un baile de gala o en una gran fiesta. Y le dice el botín: tú lo has dicho, mi chula. Aquí los bailes de gala son solo 2 por año, y las grandes fiestas también son contadas. Y a mí me lucirán a diario, aunque me lleven lo mismo a la ciudad o al potrero de algún rancho, mi querida chata. Le dice la bota: eres un pelado enano, engreído. Terminarás chueco y torcido como la cola de un cochino. Y los demás zapatos, atentos, escuchaban la discusión de ambos. Unos se divirtieron, hubo otros más que esa noche se desvelaron. Como todo un caballero, el botín ya no dijo nada. Muy triste se quedó callado, agachando sus orejas. Recordó todas las ofensas dichas por aquella altanera bota. Y así, todos juntos lo sorprendió el nuevo día. Muy temprano, cuando abrieron la zapatería, llegaron los primeros clientes. Era un matrimonio norteño. Mira lo que son las cosas y qué caprichoso es el destino. A ella le gustaron aquellas botas y el hombre aquel con los singulares botines. Se veía como todo un gallardo caballero. Final feliz, ¿no? Francisco Morales Reyes. Saludos a todos los revisteros de allá de ese precioso lugar que se llama Naulinco. Muy bien. Muchos, muchos saludos. Sabemos que hay mucho revistero por allá arriba. David Sandino, sobre la inseguridad también hay que hacer notar la incompetencia del fiscal, porque todos se quejan con Hipólito o Cuitláhuac, pero nadie le dice nada a Winkler. No, pues sí le han estado diciendo de todo. De hecho, acusan al gobierno de estar muy entretenido atacando a Winkler, ¿no? Miren, lo que les decía yo hace rato de las cifras, es cierto, son guerra de cifras, ¿no? La señora Wallace no es de las simpatías, nunca lo ha sido, digamos, de Morena. Entonces pudiera pensarse, que yo no lo quiero pensar así, que esté, digamos, como manejando cifras con un sentido más político. Pero de todos modos no son para desestimarlas, por una razón. Los que vivimos en Veracruz sabemos qué está pasando. A lo mejor no sabemos qué tanto, porque no, vaya, nosotros no llevamos esa contabilidad. Y lo del Winkler, bueno, pues tiene que ver ya con la Procuración de Justicia. Ahorita estamos hablando de la inseguridad, o sea, seguridad pública es el encargado. Y Winkler, digamos, en tu calidad de fiscal, pues tendría que estar impartiendo justicia, ¿no? Que no haya impunidad. Pero seguimos pensando muchos, a lo mejor solamente por puro sentido común, que mientras no se abata esto, aunque ya parece lugar común, desde las bases, atacar desde la raíz, desde la educación, desde los niños, pues vamos a seguir. Ahorita vi en el trayecto para acá, yo caminando por Clavijero y me toqué con 6 policías de los nuevos, de Flores de Jalapa, ahí van juntitos, ¿no? Muy jóvenes, Y luego a media cuadra estaban dos policías de esos, policía estatal de motocicleta. Y bueno, el centro de Jalapa se dice que es uno de los lugares peligrosos de Jalapa, ¿no? Y vemos realmente vigilancia. Pero no alcanza. Necesitaríamos todos traer un policía y a lo mejor ni así. Nos tenemos que cuidarnos nosotros. Y el gobierno pues tiene que hacer lo suyo y entre todos. Pero todo esto mientras no se sientan realmente bases en la educación, en la casa, en la escuela, en todas partes, propiciar el desarrollo de los niños a través del arte, de la, por ejemplo, lo que están haciendo los centros de gestión comunitaria del ayuntamiento, que son 13 y en donde dan talleres a los niños, para que no estén pensando en otras cosas. A lo mejor no sale al 100%, desde luego, porque es un esfuerzo pequeño en comparación del grave problema, pero sí se puede rescatar así algunos de los que más tarde podrían caer pues en la delincuencia. Digo, no estoy hablando como un conocedor, no desconozco, sino como por un ciudadano y por sentido común. Marcela Polo, buenos días, un favorcito, ¿me podrían proporcionar los datos de los módulos que mencionó el programa para apoyo a los pequeños negocios? Ay, pues son muchos. Mire, hay una lista ahí abajo de Palacio Municipal, de parques y lugares en donde están habilitados estos módulos. En el DIF municipal mismo hay uno, en el IMAC tengo entendido que hay otro. Pero pues no me sé los demás. Hay listas en cada uno de estos que menciono. Hay listas a donde usted pueden acudir de acuerdo al lugar donde vivan, ¿no? Pero ahorita Lupita seguramente nos va a echar una mano con esto. Francisco, ay, qué bueno que ya escucharon el cuento. Dice que se siente honrado por nuestra gentileza. No, Francisco, al contrario, nos sentimos honrados con tener revisteros como ustedes, ¿eh? Dice, escuchando la narrativa de este cuento, muchas gracias a nombre de un servidor y toda tu audiencia de este lugar. Saludos a todo tu equipo. Gracias. No, muchas gracias, al contrario. Aquí nosotros es nuestra obligación y es un placer. Espérenme, porque aquí ya me están llegando algunos datos de los... Patricia Aguirre dice, Chuchín, que te manda muchas gracias por la pieza de Silvio que le gusta mucho en el claro de la luna. ¡Ay, qué luna! ¿Vieron la luna? Anoche no se pudo ver porque estaba nubladón, pero ya amaneciendo, ahí estaba esta luna, que yo no la vi tan grande, estaba muy bonita. Pero quizás en algunas otras partes sí se vio en otra dimensión. Y no va a volver a suceder hasta quién sabe cuándo. Inés Vela, muchas gracias Inés, muy amable. Ahorita vamos a mandarle a Marcela esta lista de los módulos. Gracias, Inés. Bueno, vamos entonces con el café de los prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Me encantó el otro día que dijiste que éramos amigos. Me encantó así como dijiste. ¿No? Somos amigos. Pues es que, pues eso es lo que somos, pues ¿qué más? Pues sí. Mira, pues sí. Nos encontramos, platicamos,

el anterior es el que se achica. Y en las relaciones de amistad tiende a suceder esto. Nunca pueden ir los dos amigos al frente, a la par. Siempre hay alguno que cobra cierta ventaja. Y empieza a crearse una relación de subordinación, de superior e inferior. Y luego, claro, no se mantiene necesariamente estable. Pero es muy difícil. Pasa en las relaciones de amistad, en las relaciones conyugales, en prácticamente todo. Siempre que están dos, tienden a comportarse de acuerdo con la maldición de Castor y Pollux. No, ahora sí ya me dejaste pasmada. Entonces la amistad entonces tiene sus partes tremendo, bonitas, porque pero... porque entonces ya es la relación del poder entre las dos personas. Esa parte desinteresada, de igualdad, bueno, semejanza. Pues es que esa está bonita a lo mejor para una historia linda, pero en la vida real, en este mundo... Por ahí decían, cuídate de los buenos, que los malos yo te los enseñaré. Es una frase de la Biblia. ¿Sí? Pero, ¿sabes qué, Alejandra? Nos tenemos que despedir. Bueno. Yo tengo cosas que hacer y... Pero nos vemos mañana. Como amigos. Como amigos, ¿no? Como amigos, pero es amistad que te hace diferente. Que te singulariza. Eso. Tú eres muy especial para mí, Alejandra. Ay, gracias. Esto fue El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Bueno, pues... ¿qué hora es? Son las 9:13, las 9:13... Aquí en la revista, gracias que nos han estado enviando la lista de los módulos, porque hoy se termina la recepción de registro, ¿no? Pues ya le estamos compartiendo, a ver si les llega. Pero si no, ya les digo, ahí en los bajos de Palacio, o debe de haber alguna página también, lo que pasa es que no todo el mundo entra a internet. Pero en cualquiera de los puntos, que hay muchos en la ciudad, ahí debe de haber una lista, ¿no?, de los módulos que hay. 9:13, las 9:13. Estaba leyendo este libro de Enredados, hashtag Enredados, de Laura García Arroyo. Laura, la dichosa Laura. Un árbol con muchas ramas. Ustedes han oído hablar de la tuiteratura, ¿verdad?, que ofrece varias opciones. Escribir un tweet que sea una historia completa o publicar una historia por capítulos, ¿no? Y que cada capítulo sea un tweet, recopilar diferentes tweets de uno o varios autores y publicar la obra resultante en papel, a modo de una compilación, digamos, o tomar como referencia a una obra impresa y convertirla en tweets. Todas ellas tienen buenas embajadores conocidos y de todas ellas puedes formar parte. ¿Quieren conocerlos? Pues miren, la primera novela publicada tweet a tweet fue posiblemente La Revolución Francesa, del escritor estadounidense Matt Stewart, que, cansado de ser rechazado por las editoriales, decidió, está bueno, ¿no?, compartir su texto dividido en más de 3.700 tweets, unos 480 mil caracteres, considerando como algo descabellado, ¿no?, en el lejano 2009, hace 10 años. Su idea fue seguida por más apasionados de las letras que encontraron en la red social una forma nueva y directa de comunicarse con el público. Pueden leer esta novela en inglés. Quizá la aventura más conocida sea la del estadounidense Steven Soderbergh, famoso por su trabajo como director, guionista, director de fotografía. Quizá recuerden Erin Brockovich, o Traffic, o Ocean's Eleven y sus secuelas. Y productor de tantos taquillazos bajo el seudónimo de arroba Beach Washington. Soderbergh planeó escribir una novela de 14 capítulos en tweets de 140 caracteres, cuando eran de 140, ya sabemos que ahora es el doble, llamado Glue. En 2013 comenzaron a publicarse dichos tweets con fotografías, palabras sueltas, frases cortas, diálogos en un nuevo reto literario, un ejercicio que recuerda al de varios escritores legendarios cuyos textos salían publicados por entregas en revistas, gacetas, folletines. Charles Dickens, Pérez Galdós, Balzac fueron algunos de ellos, así como por ejemplo Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Uno de los primeros casos en español surgió del teclado del escritor mexicano José Cohen, que propuso en 2009 una obra colectiva llamada El Espejo, en el que reuniría 10 tweets de 140 caracteres. Él escribió los primeros 4 y dejó al resto de usuarios que siguieran la historia recopilada en su cuenta. La experiencia debió de gustarle, pues poco tiempo después hizo la misma actividad para formar La Tormenta. Otros escritores mexicanos que experimentan entre el papel y la red: Alberto Chimal, El Viajero y el Tiempo y 83 novelas, Mauricio Montiel Figueiras, José Luis Zárate. Bueno, pues es una opción, nada más una opción. A ver. Pues miren, en el centro, en la Colonia Federal, en Ruiz Cortines, número 20, Colonia Federal, hay un módulo. En la Colonia Ferrer Guardia, Fidencio Caña, número 48, frente a la Escuela Primaria Mártires del 28. En el Parque Buenavista 2, en el Parque Hundido de Maestros Veracruzanos, Parque María Enriqueta, en el Centro de Gestión Comunitaria de Casablanca, el Centro de Gestión Comunitaria del Ayuntamiento de la Constituyentes, todos estos. Lo que es interesante es que vean que el horario es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y en algunos casos a las 5. Pero en general es a las 6 de 8. Ya después de las 6 hoy, se acabó, se cierra. Hay en la Colonia Emiliano Zapata, en la Moctezuma, en la Mártires de Chicago, en Desiderio Pavón 28, en Lomas Verdes, Unidad Jalapa 2000. Le digo que hay muchos. Bueno, gracias a todas las personas que muy gentilmente nos mandaron la lista. Muy bien, pues son las 9:18 en la revista. Yeah. agradezco por vivir a Pachamama. Yo te amo, cura, cura, cura, cura, me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por vivir a Pachamama. Yo te amo. Bueno, pues muchas gracias a Manuel Berman, le mando un saludo muy afectuoso, nuestro compañero Manuel Berman, que nos manda una revista, la revista Ciclo Literario y de Diseño. Muchas gracias, mi sangre tiburona. Y a propósito de tiburones y de Veracruz, bueno, no de tiburones, sino de Veracruz, un saludo a un revistero, Miguel Velázquez, que nos escucha allá en el puerto. Nos envía muchos saludos aquí a todos los de la radio, en especial la revista. Una felicitación, le gusta mucho el café de los prodigios y que nos desea un buen día para todos. Igualmente, Miguel Velázquez, igualmente para usted. Lo que escuchamos fue de Ayla, Vuela con el viento. Y ya nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por todas sus llamadas, por sus comentarios, por teléfono, en las redes sociales. Eso nos revitaliza, nos da mucho gusto. Y pues se los agradecemos. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano. Así que hasta mañana y muy buenos días. Yeah. por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, cura, cura, cura, me sale todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Vuela con el viento, vuela con el viento, vuela con el viento. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Al ser aprobado el rugby como deporte oficial de los Juegos del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, rumbo a la Universidad Nacional 2000.